Colabora con este programa licenciado Mariano Minar, psicólogo. Atiende en Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Teléfono 0291 1564 11037. Porque tus pies merecen un cuidado especial y sobre todo porque mereces cuidarte a vos misma, Crossy María Elena, pedicura profesional, atención a domicilio, teléfono 45-2299, consultanos. Revestimientos y mamposterías, consultas y presupuestos llamando al 450194. This dance. Hits. Queridos oyentes, tengan muy buenas tardes. Estamos acá en otra edición de 105.3 Hits por 105.3 MHz Radio Submarina, compartiendo toda la música de los años 20 y 30. Hoy, y quizás tengamos también algo de los años 40, les cuento que vamos a tener un micro vintage, como les decía anteriormente en los avances de nuestro programa, en el cual vamos a difundir toda esta música. Por hoy, bueno, vamos a estar con un poco de swing y charleston y cosas así antiguas que hemos recopilado un poco para pasar esta linda tarde con ustedes. Estamos en www.solumedia.com.ar/radios/8084, en el canal de YouTube de la radio y en Radio Garden. Pueden sintonizarnos por 105.3 MHz en el dial. Y bueno, espero que nos acompañen durante esta tarde para disfrutar un poco de la música antigua, ¿no? Que hay gente que estaba esperando eso porque yo lo había prometido y lo prometido es deuda, así que no, bueno, no tan así, pero bueno, vamos a estar compartiendo toda esa música. Los dejo ahora con unos temas y después seguimos hablando un ratito. 105.3 Hits. Thank you. gente, acá estamos en 105.3 Hits, disfrutando de esta música, de este programa nuevo, de esta nueva edición de 105.3 Hits, en el cual hoy tenemos música, éxitos de los años 1920, 1930, esas décadas anteriores a las décadas del 50 y del 60, como ya veníamos acostumbrados a escuchar música más actual, de los años 60 en adelante, éxitos actuales como del 2018, éxitos más recientes como del 2017, 2015, en los cuales veníamos difundiendo esa música. Y ahora, bueno, hemos cambiado un poquito por el programa de hoy para tener algo nuevo, algo alternativo, y lo cual quizá tenga llegada a la gente que le gusta este tipo de música, con la que también queremos estar cumpliendo, porque yo había prometido hacer un programa así, y bueno, me estoy dando el gusto. Como ven, creo que hay mucha gente a la que le agrada este tipo de música. Escuchar esta música hoy por una radio FM, creo que es algo, no es novedoso, pero sí es algo que está bueno, que vale la pena, y queremos compartir esto con ustedes. Quiero comentarles también que estamos de cara también a lo que va a acontecer en noviembre con el Festival del MID, el cual se va a desarrollar el 18 de noviembre de 2018, y vamos a estar los músicos independientes de Dorrego participando de este festival en el Vivero Parque Municipal. Quizás estemos pasando toda la tarde ahí, o quizás desde la mañana, todavía no sé bien cómo es el cronograma de digamos, cómo va a ir tomando forma este festival. Así que bueno, les cuento que también posiblemente en febrero, enero, tengamos el Marisol Season Festival en la localidad de Marisol, el balneario Oriente Marisol, en el cual, bueno, están en la organización Alan Bay y Mauricio Chávez, que a los cuales, bueno, les mando un saludo ya que estoy acá, un abrazo enorme para ellos. Y bueno, quería decir también que se viene todo eso para el tiempo de ahora, de los días de calor, y más adelante en el verano, y estamos con Radio Submarina de 105.3 Hits haciendo alusión a eso, porque es lo que nos atañe a nosotros en este momento, no solo como personas de la radio, sino también como músicos. Así que bueno, los voy a dejar con un poco más de música, después seguimos charlando un rato, y espero que disfruten de esta tarde hermosa. 105.3 Hits. Oh, 105.3 hits. Bueno, gente, estamos acá con todo el swing, con todo el Charleston en la radio en la tarde de 105.3 hits por Radio Submarina 105.3 MHz www.solumedia.com.ar/radios/8084. Es el enlace para quienes quieran sintonizar la radio en vivo. También estamos por Radio Garden y les cuento que vamos a estar a lo largo de toda esta tarde, como ya venimos haciéndolo desde el principio del programa, compartiendo éxitos de la música que ha tenido que ver con la décadas de 1930, 1920, 1940, anteriores a 1960 y 1950, que eran las décadas donde por ahí se gestaba el rock. Bueno, esto es un poco más antiguo, tiene que ver más con el swing, con el charleston, con el jazz y todo eso. Así que bueno, para la gente que le guste esta música un poco más antigua, esta música más centrada en años, tenemos para compartir de todo un compilado que hemos hecho para pasar hoy, para escuchar hoy, para compartir esta tarde linda de primavera, que bueno, como ya les vengo diciendo desde antes, que venía con ganas de hacer un programa con música de décadas anteriores a los años 50, y que bueno, me estoy dando el gusto, como ya les dije anteriormente, me da un poco, me tienta, ¿no? Por ahí, fuera de aire me reía porque siempre es conveniente por ahí aclarar que esta música por ahí ha sido un poco remasterizada. En algunos casos puede ser que se escuche, ¿no?, el sonido del vinilo. Dentro de un rato voy a pasar unos temas, un par de temas que tienen que ver más con el sonido ese, con ese sonido de vinilo. Así que bueno, espero que estén disfrutando de la tarde, disfrutando de la música. Yo los voy a acompañar hasta las 18 y bueno, quédense hasta el final, los invito a quedarse hasta el final. Quiero mandarle un agradecimiento enorme a la gente que nos está apoyando, que nos está colaborando en nuestro programa para que esto pueda salir al aire, porque si no sería imposible. También a Radio Submarina, un gran agradecimiento, valga la redundancia. Y bueno, un saludo grande a todos los oyentes y los invito a quedarse hasta las 18, gente. Los dejo con un poco más de música. 105.3 hits. ...105.3 hits. ¡Gracias!

105.3 hits. Yeah. Bueno, gente, espero que la música les esté gustando, que sea de su agrado, que podamos ser una compañía en esta hora de la tarde, entre las 17 y las 18 de la tarde vamos a estar compartiendo música, éxitos que han tenido que ver con la época, con más precisamente décadas de 1920, 1930, que bueno, ahora vamos a pasar un poco a la década de 1930, veníamos escuchando temas de 1920, éxitos de 1920, con lo que ha tenido que ver con el swing, el charleston y bueno, y todo eso, que acá en Argentina más que nada se le llamaba foxtrot a este tipo de música, ¿no? Bueno, si bien el foxtrot es un estilo definido de música, pero bueno, acá en Argentina se le llamaba foxtrot también a este tipo de música, ¿no? Que tenía que ver con el swing, por ahí con el charleston y el jazz, y un poco de esa música bailable de los años 20, de los años locos, como se les llamaba a esa década. Y bueno, quiero comentarles que estamos en www.solomedia.com.ar/radios/8084, en el canal de YouTube de la radio y también en Radio Garden. Para quienes quieren sintonizar la radio en vivo, también pueden hacerlo por 105.3 MHz del dial. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música más, en este caso que tiene que ver con los años 30. Vamos a pasar a una década más reciente, no tan reciente, un poco antigua, pero bueno, pero un poco más nueva de lo que venimos escuchando hasta ahora en lo que va del programa. Los invito a que se queden hasta el final, vamos a estar hasta las 18 y bueno, como ya les dije antes, espero que sea de su agrado, que les guste la música y ser una compañía para ustedes en esta hora de la tarde. Los dejo en compañía de la música. 105.3 hits. Jack and Jill, the folks who like to be called what they have always been called, the folks who live on the hill. Thank you. 105.3 hits. Éxitos de todas las épocas. Todos los éxitos de todos los tiempos en un solo programa. Una hora de música. El hit destacado de la semana. Versiones y más. En 105.3 hits. Todos los viernes a las 17 horas por Radio Submarina. 105.3 hits. Música que enciende tu dial. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. Y así llegamos al final de nuestro programa 105.3 hits por Radio Submarina, www.solomedia.com.ar/radios/8084 en 105.3 MHz del dial. Gente, quería decirles que espero que hayan disfrutado del programa de hoy, de la música que hemos dejado para ustedes, así que yo me despido por hoy hasta dentro de 7 días. El próximo viernes estaremos con más 105.3 hits, con nuevos éxitos, con nuevas canciones, con nuevos tracks, con nuevos temas, así que le dejo un abrazo enorme a todos y nos vemos, nos escuchamos dentro de 7 días. Gente, los dejo con un tema y las menciones y el final del programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado del dial y recuerden que estamos dentro de 7 días acá en Radio Submarina, 105.3 hits es nuestro programa y bueno, un saludo para todos. .3 hits. Éxitos de todas las épocas.